hay una cosa que me apetece decir acerca de la película, y es que supone una involución de los términos muy interesante en el cine fantástico, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a que el cine estándar, el cine clásico fantástico, suele tener en los pósters una chica terrorizada, ¿no? Y está el monstruo, etcétera, el malo, tal, ¿no? Normalmente son los malos, las chicas huyen, ¿no? Como en La Matanza de Texas. En esta película pasa lo contrario. En esta película el aterrorizado es Hugo, ¿no? Entonces quiero decir que es uno de los papeles más importantes en una película de terror. El que reacciona o la que reacciona. O sea, ayer lo hablábamos en la radio. Tú estás en una película de terror y el monstruo normalmente no cuela. O sea, Vader es un señor con una máscara de plástico. Es así. Los monstruos suelen ser pues un señor con unos tentáculos ridículos o un tipo con una máscara de hockey. No me fastidies, ¿no? O sea, eso me va a dar a mí miedo. Sí, ¿por qué me da miedo? Porque al otro lado del contraplano, en el contraplano, hay una chica pegando un grito tan absolutamente aterrador. Hay una persona que se angustia tanto ante la mirada de ese tipo con una máscara de hockey que todo es espectacular. En este caso, Macarena es nuestro monstruo. Y Hugo es la chica de la peli que reacciona fantásticamente. Hay un momento que es, aparte de los grandiosos y esenciales de Macarena y de Nadia y todos los que están aquí, hay un momento de Hugo que me gusta particularmente, ¿no? Que es cuando está en el pasillo y está intentando huir mientras ella despedaza a mi mujer. Y entonces, en ese instante, Hugo se da cuenta de que no tiene salida. O sea, tira de la puerta, está magníficamente dirigida esa secuencia, chicos. Tira de la puerta y no puede salir, ¿no? Y cuando se acerca, cuando ya le oye, el golpe lo oye Macarena y se acerca, ¿no? Ese acercarse de Macarena en la cara, además está perfectamente entendido, ¿no? Ahí no hay que estar con Macarena, hay que estar con la cara de Hugo. Y en ese momento, ¿no? La cara de Hugo viendo cómo esta mujer se acerca, y es de los mejores momentos de la película. O sea, en ese momento se echa como a llorar, como diciendo, ¡no, me van a matar! Pero ese momento de me van a matar es de lo más bonito de la película. Yo tengo que decir que ha sido muy fácil ser la chica de la película. Porque verdad, o sea, el trabajo de mis compañeras ha sido brutal y ha sido muy fácil acojonarse con Macarena. Es un honor, yo creo que cuando un actor ve a un compañero o una compañera implicarse tanto en un trabajo y ver cómo le cambia todo, incluso físicamente, pues la verdad es que es un gustazo y sobre todo, pues no sé, te motiva como profesional a querer hacer cosas grandes como la que ha hecho Macarena. Bueno, gracias, pero quería añadir que trabajo grande que hemos hecho todos, de verdad, yo aquí me emociono. He tenido unos compañeros maravillosos, ese ha sido como el rodaje más fácil y más distendido en el que he participado nunca, y unos compañeros fabulosos, todos y cada uno de ellos. Y lo digo, siempre lo repito, tenían una verdad tal en la mirada. Yo ahora en este caso voy a hablar de mi amiga Nadia, que está muy calladita, que nadie habla de ella. Pero para mí ha sido un lujazo, la quiero mucho, trabajar con ella de verdad, porque nunca en la vida... Perdón, que me puse. Nunca en la vida una actriz me había mirado con tanta verdad y me había escuchado también. Y eso es fundamental, eso gracias a su generosidad. Lo mismo puedo decir de Hugo. Porque Hugo tiene una mirada de canalla. O sea, que es que... Y además, claro, el chico es guapo. Todo hay que decirlo. No, pero luego cuando le ves ahí mirándote con esa mirada de sinvergüenza, ¿cómo no puedes caer rendida a sus pies? Es que incluso yo... Perdón que hable tanto. Me he visto roja rodando el otro día la secuencia. Digo, es que me he puesto roja y todo. ¿Cómo puede ser? Todo, chicas. No, somos todos estrellas. Y con Carolina, la quiero mucho a Carolina y le doy las gracias, sobre todo a Alex y Carolina, porque me conocieron en Las Brujas y creo, aquí sinceramente, que Carolina dijo que haga Macarena, lo siento, no sé si es verdad, que sea Macarena la nota, no sé. La película Carolina dijo que era Macarena Carolina. ¿Tú lo...? Sí, no, pero... El peso de las decisiones. Es así, pero... Yo, ¿visteis? No sé por qué, que yo tenía la capacidad de hacer ese papel dramático, que gracias a Dios por fin. Ya está. tecnología maravillosa, desconocida para mí, y me he quedado de piedra porque entre ella y yo no trabajamos absolutamente nada, es que ni apenas hablamos. Y he visto que ha sabido captar a la Monse de pequeña con un rictus de amargura como el mío, y yo digo, bueno, no sé cómo lo ha dicho, pero enhorabuena a todos. Es que te veo ahora y pareces otra.